y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. Dice que si piensa y no está sin parar. Tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del gatillo. Como todos aquellos que cayeron por defenderlo, seguiremos en pie de guerra.